Tenemos en línea oral presidente del Partido Solidario, a Carlos Heller. Buenas tardes, Heller. Fernando Alonso, programa Precisiones, lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y queríamos saber cuáles son los 10 promesas falsas que hicieron fracasar a la economía de Cambiemos, tal es el título de su último libro, ¿no? 10 promesas sí. falsas, ¿por qué fracasó la economía de Cambiemos? Sí. El libro tiene 10 capítulos, tengo que hacer una aclaración forzosa y una introducción. La introducción la tuvimos que hacer porque este libro iba a salir el año pasado con una recopilación que terminaba en junio del 2018. Y no salió el año pasado y quedó para marzo de este año. Y cuando fuimos a ver este año el libro, dijimos, está viejo, porque todo lo que pasó entre junio y diciembre, entre julio y diciembre, digamos, es de tal magnitud que no hablar de eso parece un libro viejo. Así que hicimos una cosa extraña, una introducción que en realidad es el cierre, porque en la introducción explicamos todo lo que pasó en el semestre. Lo que pasa, Heller, que seguramente ese segundo semestre de 2018, toda la crisis que se vivió en ese semestre, fue producto de todo lo que estaba contado en los 10 capítulos. Seguro, seguro, pero por eso digo que va como introducción y yo por eso hago la aclaración. Las 10 promesas falsas nosotros las hemos concentrado en estos temas. Pobreza cero, somos el cambio, la pesaderencia, el combate a la inflación, la flexibilización laboral como mecanismo para generar empleo, la lluvia de inversiones que va a venir, el respeto a las instituciones de la República, el gradualismo como manera de ejercer la política, la reinserción en el mundo, los fondos buitre y el Fondo Monetario Internacional. En realidad es el agrupamiento en estos títulos de un conjunto de notas, columnas que hice entre enero y junio, entre enero del 2016 y junio del 2018, esencialmente las columnas de Marca de Radio con Eduardo Aliberti, que es algo que hacemos hace como 25 años, y también las notas de Tiempo Argentino, de los días domingos, que han sido la base de la recopilación que utilizamos para hacer este libro. Heller, uno cuando analiza la economía de Cambiemos, alguna vez lo hemos conversado, nota que ha utilizado a la devaluación y a la inflación como un gran disciplinador de todos los factores, ¿no? Especialmente del salario. Ha bajado Obvio. El costo del salario en pesos y en dólares. ¿Se puede esperar que revierta esto o es intrínseco al modelo? No, está claro que es intrínseco al modelo. Es decir, bajo el pomposo título de mejorar la competitividad para poder insertarnos en el mundo, etcétera, etcétera, claramente se habla cuando se da vuelta a la página y se entra en el detalle de lo que ellos llaman el alto costo laboral y la necesidad de bajar ese costo laboral. Tienen dos caminos: el camino de la reforma legislativa para eliminar derechos que para ellos son todos costos, como la indemnización o las vacaciones o el trabajar en blanco o tantas otras cosas más, o el camino de la devaluación, donde de hecho y de un plumazo se logra que en dólares los salarios bajen a la mitad. Y como los precios de los productos están todos pegados al dólar y se ajustan por el dólar, de hecho el poder adquisitivo del salario pierde valor, con lo que se logra, desde el punto de vista del objetivo de ellos, bajar el costo laboral, bajar el consumo para mejorar y aumentar los saldos exportables, es decir, todo lo que está en la génesis de lo que es este modelo. El lunes se anunció un paquete de medidas de congelamiento de algunos precios, no un paquete de medidas, se anunció un congelamiento de precios, pero hubo una reunión con el gobierno, con el presidente, con empresarios para decirles que acompañen, y estuvo el Duchovne hablándole a los mercados, presentándole números del primer trimestre, números fiscales del primer trimestre, que les los presentó como muy positivo, aunque en marzo tuvo un déficit de 13.000 millones de pesos, ¿no? El saldo le dio bien, pero el último mes fue bastante difícil. No, pero es que el saldo tampoco le da bien, Fernando, porque ellos siguen insistiendo en esta cuestión del déficit fiscal primario como si los intereses los pagara un tercero. Lo que sucede, bueno, los paga el FMI, los intereses. No, los cobra el FMI. Cuando uno mira cómo ha ido evolucionando el resultado fiscal, uno observa que efectivamente el resultado primario ha bajado notablemente, sobre todo por la vía del fuerte ajuste del gasto, y cómo en la misma proporción ha ido aumentando el impacto de los intereses. Por eso el resultado financiero sigue siendo negativo. Ellos hablan de equilibrio o de superávit fiscal, pero siempre se refieren a ingresos versus gastos sin tener en cuenta los intereses de la deuda. Pero eso, que podría haber sido poco importante hasta el 2015 porque la influencia de los intereses de la deuda era muy baja, hoy dejó de ser así porque los intereses de la deuda han crecido en la misma proporción que creció la deuda. Entonces, en realidad lo que hay es un formidable ajuste del gasto público para generar recursos para poder pagar los intereses. Y más, si uno escucha lo que dijo el ministro en esta conferencia a la que hace referencia, él habla de que el año 2020, si ellos siguen, va a haber superávit fiscal, y en realidad el objetivo es lograr un superávit fiscal primario equivalente al costo de los intereses, porque eso sería el punto en el que no habría necesidad de seguir tomando deuda para pagar los intereses. Ahora, Heller, Marcelo Batilé, los saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aún hecha esa salvedad. No estoy defendiendo, estoy explicando. No, ya sé, aún hecha esa salvedad, así se dice, ¿se llegará al déficit cero primario este año? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque les pasan otras cosas que son inevitables y sobre las que nosotros también hemos hablado y advertido. Las políticas de ajuste hacen que caiga la actividad, y cuando cae la actividad uno observa que en términos reales los ingresos fiscales van por debajo de la inflación, es decir, que también están cayendo. Entonces van a tener que hacer más ajustes. Por ejemplo, ahora, dentro de este plan octubre o plan analgésico, como lo he llamado yo, ellos han decidido que el Estado, es decir, toda la ciudadanía, se haga cargo de los aumentos de tarifas eléctricas de acá hasta fin de año. Eso, según los propios datos del ministro, son unos 9.000 millones de pesos de un gasto que no estaba previsto. Entonces van a tener que recortar ingresos, otros gastos, porque ingresos no van a lograr aumentar. Entonces van a tener que seguir recortando en otros gastos para poder llegar a ese déficit. O apelar nuevamente al Fondo Monetario, que como tiene un interés manifiesto en ayudar a que este gobierno tenga continuidad, probablemente termine aceptando que un déficit primario de medio punto o algo por el estilo no es tan grave, visto el enorme esfuerzo que ya se ha hecho. Gente, le agradecemos mucho este contacto con Precisiones y seguiremos charlando del libro y de la economía. Cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo y gracias. Fue Carlos Heller, presidente del Partido Solidario.